Se viene un fin de semana, te decía, cargado de eventos, con mucha cuestión para hacer durante el fin de semana, pero con un festejo de cumpleaños, que en realidad es hoy, pero se festeja el próximo domingo 19, y estoy hablando de los 20 años del mercado artesanal Tandil, que está allí en el lago, el mercado artesanal al que todos hemos ido de visita, y sobre todo en estas fiestas donde encontrás un montón de regalos para quedar bien con un montón de gente y a precios accesibles, y la verdad es un laburo artesanal maravilloso el que hacen. Así que estoy en contacto telefónico con Matías Tosti, que es parte del mercado artesanal, para que nos cuente un poquitito cómo va a ser el festejo. Matías, buen día. Claudio Soto y Gerardo Rodríguez te saludan. Hola, ¿qué tal, Claudio? ¿Cómo están? Muy bien. Y bueno, todo bien. Ahí, ultimando detalles para este festejo, para estos 20 años que, bueno, como recién puse ahí en el Instagram, hice en la publicación, no son pocos 20 años, la verdad. ¿Estás desde el primer día? No, me hubiera gustado estar entre esos fundadores. Yo hace 10 años que estoy. Bien, que es un montón también. Sí, que es un montón también, sí, la verdad, la mitad de año, sí. Che, Decime. y más allá de, bueno, de venir de un año de pandemia, donde hubo mucho tiempo puertas cerradas, y obviamente uno sigue laburando de la forma que puede, pero estuvo complicado, digo. Hoy están laburando a pleno, ¿no? Así es. Durante la pandemia y hasta lo que pudimos, hicimos lo posible para armar. Como no podíamos tener armado el mercado, perdón, abierto el mercado, armamos algunos adelantes con las estructuras que tenemos cada uno y así fuimos tirando hasta tener seguro más. Y después, cuando se vuelve a abrir todo, empieza como esta normalidad. Sí, la verdad es que la gente se volcó también mucho más que como lo ha hecho siempre, porque, o sea, tenemos la suerte, capaz, de que también recibe turismo todo el año, ¿viste? Sí. Entonces, pero en esta oportunidad estamos teniendo, se nota, tanta mucha más gente de la ciudad y nosotros la recibimos, ¿viste? Como siempre, porque somos un punto de referencia para el turismo de Tandil y de los que vengan de todo el país, digamos. Sí, porque más allá de ser un punto de referencia, digamos, para el turista, también lo son para la gente de Tandil, digo, los que por ahí vamos a llevar al parque de los niños a nuestros hijos para que jueguen un rato, y siempre terminamos dando la vueltita por el mercado artesanal y llevándonos alguna cosa, digo, también eso pasa, ¿no? Que es como un lugar de referencia para el tandilense después de tanto tiempo. Sí, tal cual como vos lo decís, la gente va a disfrutar de los juegos. Hace muy poquito se terminó de una obra que hicieron alrededor o sea, del Parque Soñado, que le llaman de los niños, que nos incluye a nosotros también, y se terminó una obra que quedó muy buena y quedó muy integrado el mercado, todo el paseo, y como vos decís, la gente va a disfrutar el lugar y se termina dando una vuelta por el mercado a ver qué se puede llevar o qué puede ver para después volver al mercado, y eso es lo que está buenísimo para nosotros. Y dicen que no hay cumpleaños si no se hace una buena fiesta, digo, y están preparando una fiesta enorme para el domingo, digo, a partir de las 5 de la tarde, con muchísimo evento para todos los gustos. Así es, va a haber un poco de todo, te digo, va a haber candombe, va a haber un poco de rock, va a haber stand-up, va a haber cumbia colombiana. Así que sí, estamos muy contentos de llevar a cabo semejante evento. Esto no lo estamos haciendo solo, gracias a Alejo Alguacil, el subsecretario de Cultura y Educación de la ciudad, y el mercado artesanal, la comisión directiva del mercado artesanal, bueno, nos pusimos ahí todo a todo. Y al toque, en la segunda reunión, ya Alejo nos dio respuestas, y eso nos puso muy contentos. Y ya te abren una puerta para ver qué podés encarar en este evento, ¿no? Sí, Y yo creo que va a estar muy lindo. y aparte de todo, digo, porque la apertura a cargo del candombe del encuentro para ya ponerle mucho ritmo al arranque, después la compañía Frac, que va a estar haciendo circo, el Pato Ruiz, bueno, tremendo músico, con algunos amigos invitados, Vicky Sankovski, una gran standupera, los Tirantrés van a estar tocando después, Néstor Bermúdez, que es comediante venezolano y instalado en Tandil, que va a estar haciendo stand-up, y el cierre me parece que con la Guachafita va a ser maravilloso y se va a extender un buen rato, me parece. Perfecto, esa es la grilla, así tal cual como la dijiste. Y bueno, ahí se nota esa variedad de espectáculos que va a haber. Y bueno, sí, con esa llamada de tambores, yo pienso que la gente se tiene que acercar, sí o sí. ¿Puntualmente dónde va a ser? En la puerta del mercado. Sí, ahí en el frente. Bien. En el frente del mercado artesanal lo vamos a hacer. Es como el lugar más vistoso ahí del paseo. Y ahí hay lugar para desplegarse y que estemos cómodos para... Sí, para la lona, la reposera, el equipo de mate, para ir a disfrutar de 2 horas y pico, casi 3 de shows que van a estar buenísimos. Sí, ahí a la sombra de esos árboles que tenemos ahí adelante, que son hermosos. Lugar maravilloso. La verdad es que, bueno, desearles un feliz cumpleaños en nombre tuyo a todos los que hacen el mercado artesanal, digo que es mucha gente la que está laburando, y a disfrutar, seguramente estaremos ahí acompañando el domingo, disfrutando de muchos de estos artistas que son amigos y que uno disfruta de ir a verlos, y obviamente invitando a toda la gente para festejar este cumpleaños, un mercado artesanal que va por 20 más. Vamos ahí. Sí, vamos para adelante. O sea, nosotros ahí es como, vamos para adelante siempre, vamos para adelante para que el mercado siempre, la gente lo encuentre y el turista lo encuentre agradable. Por suerte siempre nos llevamos una crítica positiva y constructiva y encuentran una feria muy linda, muy variada también. Y bueno, invitamos a toda la comunidad de Tandil a que se acerque. Hay gente que no la conoce todavía de acá de Tandil, así que se acerque el domingo 19. A partir de las 17 horas, entrada libre y gratuita, con su reposera, su familia, un matecito y, bueno, a disfrutar de la música, que es lo mejor que hay en el mundo, me parece a mí. Totalmente. Matías. Y del arte. Te mando un abrazo enorme, disfruten del cumpleaños y nos vemos el domingo, que más allá de que los espectáculos empiezan a las 5 de la tarde, desde la mañana, obviamente están desde las 10 de la mañana, si no me equivoco, abiertos al público. Sí, a partir de las 10 todos los fines de semana, fin de semana largo, ahora empiezan vacaciones de invierno y vamos a agregar días también, siempre a partir de las 10 de la mañana. Bien. Y bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, saludo a toda la audiencia y bueno, los esperamos. Ahí estaremos el domingo disfrutando. Abrazo enorme. Bueno, abrazo, muchas gracias.